se juega el torneo de selecciones más antiguo del planeta. Y nosotros, otra vez, manijas con la escaloneta. Minuto América. Porque la Copa se vive en las radios comunitarias y universitarias. Si bien está fresca en la memoria una fase de grupos casi perfecta, con 3 ganados de 3 jugados, sin goles en contra y con un gran nivel colectivo, lo cierto es que esta noche, desde las 22, arranca otro torneo dentro del mismo torneo, el famoso mata-mata. En los papeles la Argentina llega mejor, no solo por lo actuado en la primera ronda, sino también en la comparación con Ecuador, selección a la que derrotó por la mínima poco antes del inicio de la Copa. Pero partidos son partidos, momentos son momentos y no hay que dejar nunca nada librado al azar. ¿O no, Scaloni? Vamos a esperar un ratito, entrenamos dentro de un par de horas o 3 horas o así y tomaremos la decisión. Un día más siempre es mejor y ayer tuvimos buenas sensaciones y hoy esperemos tomarnos este día para definir el equipo. A partir de ahí, en base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos. Con Messi entre algodones y esperándolo hasta el último aliento, se puede especular con un 11 inicial, estando o no el astro desde el arranque. Ojo, siempre Scaloni espera hasta el final, ahí nomás del pitido inicial, para dar el equipo titular. Pero jugamos a adivinar. El Dibu, Molina, Cuti, Licha, Tagliafico, Fideo, De Paul, McAllister, Nico González, Messi y el Toro.